Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. Del pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a toda la audiencia de La Vox Populi y los y las oyentes de La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Les doy la bienvenida a este último podcast de la fase 3 en esta red de medios Somos Enlace, que cubre comunidades y territorios de todo el país con el fin de generar nuevas alternativas de información. Hoy quisimos abrir los micrófonos para continuar hablando acerca de la educación, que como ustedes saben ha sido prioridad para este espacio de charla. Con el fin de la época decembrina, nos enfrentamos al inicio de año y con ello el regreso de todos los sectores del país a actividades. En el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estamos retomando clases y en este inicio en medio de contexto en el que nos encontramos cuenta con muchas dificultades. Estamos ante el segundo brote de la pandemia, el inminente regreso a cuarentena estricta y una crisis económica que ha tocado a todas las familias del país. Por ello quisimos hablar con las personas del barrio Los Laches para que nos cuenten cómo han vivido el inicio del calendario escolar. Acompáñenme a saber qué nos dijeron. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidas a este espacio radial. Buenas tardes, mi nombre es Paula Barrera, tengo 34 años y vivo en el barrio El Guavio. ¿Cómo ha sido la comunicación entre las instituciones educativas y las familias para organizar el regreso a clases? Pues bueno, desde mi experiencia, el colegio se ha comunicado con nosotros y nos ha preguntado si nosotros como padres queremos el regreso a clases presencial o virtual, y nos responden todas nuestras preguntas. Entonces nos ayudan mediante correos, mediante teléfonos, nos ayudan con los trabajos de nuestros hijos y con las inquietudes que nosotros tenemos. ¿Han sentido que han sido tomadas en cuenta y resueltas todas las dudas al respecto de inicio de clases? Hemos sentido que sí tienen en cuenta nuestras decisiones y nuestras inquietudes para el regreso a clase. Siempre pues preguntan a los padres si queremos o no queremos que nuestros hijos vuelvan a clase. ¿Cuál es la información que han recibido frente a la posibilidad de la alternancia o el regreso presencial a los colegios? Bueno, en cuanto a nuestro colegio, el regreso a la alternancia en este momento no es posible, ya que debido al el colegio de nosotros es grande, donde estudian nuestros hijos, entonces pues todavía no hay condiciones para que los chicos regresen a clase, por eso en este momento todavía no hay posibilidades del regreso a clase. Debido a la situación actual donde debemos volver a la virtualidad, ¿cuentan con los recursos suficientes en casa para que todos accedan a la educación? En mi caso sí, debido a la situación de la virtualidad, sí tengo, pues contamos con el recurso del internet y de un computador para que ellos puedan recibir sus clases virtuales. ¿Ha evidenciado alguna diferencia entre los gastos en útiles escolares en comparación con años anteriores? Hemos evidenciado que si tenemos gastos de los útiles escolares y este año, no me parece igual, pues porque uno lo que gasta pues en los útiles en el colegio, lo mismo que está gastando aquí en casa para realizar los trabajos. Entonces en eso sí no veo la diferencia, ha sido igual. ¿Qué mensaje le quieres dejar a nuestra audiencia que hace parte de procesos escolares sobre el autocuidado y la salud mental? Bueno, pues ¿qué les puedo decir yo? Es un poquito así, un poquito difícil que nuestros hijos estudien en casa, ya que a ellos sí les ha afectado pues por el compartir con sus compañeros, el salir de la rutina de la casa, el cambiar en la rutina que ellos tienen. Pues mi mensaje sería que los padres estuvieran pues más pendientes de los hijos, también viendo que ellos ingresen a clases y que vean los contenidos apropiados a la educación que ellos tienen y apropiados a su edad, pues porque los niños son niños y ellos les causa curiosidad cualquier cosa y en cualquier momento pueden observar cosas que no corresponden a su edad, y eso hay que ayudarlos a estar pendiente de ellos para su salud mental y para que ellos también puedan aprender que estamos en un momento en que debemos cuidarnos. Nuevamente muchísimas gracias a todos y todas las oyentes de esta radio Lo Mal Hecho por acompañarnos en este viaje sonoro que nos ha permitido indagar el sentir de nuestro territorio. Y no apague la radio porque muy pronto vendrán nuevas sorpresas que se están cocinando. Y recuerda siempre andar conectado por www.lavoxpopuli.com. Somos Enlaces, organizada por la Fundación La Otra Juventud en alianza con UNICEF. Somos Enlace, comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.